magia que nos ofrecen los bandolines, con los cuales hemos iniciado este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Precisamente la canción Ansiedad, de Conjunto Acuerdas del Ecuador. Les decimos a todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una jornada más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, uno de los programas que es parte del Pentagrama Nacional Ecuatoriano y que obviamente compartimos la música en los diferentes géneros. Nos vamos abriendo camino en esas diferentes proyecciones musicales. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Hoy vamos a tener invitado, así es como nos habían anunciado, que sí lo vamos a tener el día de hoy. Esperemos que ya se dé cita este gran encuentro musical. Y aparte de eso, les estaremos dando a conocer una de las lecciones que nos puede brindar la naturaleza a través de los diferentes animalitos que se encuentran y que usted los conoce y que, o que de pronto usted alguna ocasión se dio el tiempo necesario para mirar, observar, conocer más sobre estos procesos. Y si es que no lo ha hecho, pues aquí le vamos a compartir para acercarnos también a ese mundo mágico que nos ofrece la naturaleza. Así que, ¿qué les parece si de inmediato nos vamos a compartir una de las lecciones que nos ofrece la mariposa y que la podemos extraer de la página www.cuo.es/naturaleza, la gran biografía que nos puede brindar este animalito? Y en verdad sí que estamos respirando naturaleza en este momento, ¿no es cierto? ¡Ay, qué maravilla! Usted se está imaginando por ahí cómo revolotean las mariposas de diferentes colores, rojas, verdes, amarillas, violetas, de diferentes colores, esas grandes que les conocen como los búhos, ¿no? Bueno, cuántos colores maravillosos que puede usted observar alrededor de ese universo y sobre todo cuando hay flores, cuando hay plantas así súper verdes y cómo están ahí todos esos gusanitos que después se convierten en unas hermosas mariposas. Pero bueno, vamos a ver qué nos ofrece y qué nos da esta lección de la mariposa. Un día un hombre encontró un capullo de mariposa y observó que en él había un pequeño orificio. Se sentó y se entretuvo en observar mientras la mariposa luchaba durante varias horas para forzar su cuerpo, tratando de pasar a través de ese agujero. Pasó un largo rato observando las fuerzas de la mariposa para salir al exterior, pero parecía que no había ningún progreso, como si hubiera llegado a un punto donde no podía continuar. Apiadado, el hombre decidió ayudar a la mariposa. ¿A quién no? Por ahí ya vemos personas que nos encanta ayudar a este proceso. Bueno, ¿y saben qué hizo? Tomó las tijeras y cortó el resto del capullo. La mariposa salió fácilmente, pero tenía el cuerpo hinchado y las alas pequeñas y además arrugadas. El hombre continuó mirando porque esperaba que en cualquier momento las alas se extendieran para poder soportar el cuerpo. A su vez, debería deshincharse. Pero nada de esto ocurrió. Por el contrario, la mariposa pasó el resto de su vida con el cuerpo hinchado y unas alas encogidas. Nunca pudo volar. Lo que aquel hombre, con su amabilidad y apuro, no llegó a comprender es que el capullo restrictivo y la lucha necesaria para que la mariposa pudiera salir por el diminuto agujero era la manera que utilizaba la naturaleza para enviar fluido del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, de modo que estuviera lista para volar, tan pronto obtuviera la libertad del capullo. A veces el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos en nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, todos tenemos esas oportunidades que nos permiten pasar nuestra vida sin ningún obstáculo. Nos paralizamos, nos seriamos, y a veces nos sentimos tan fuertes como podríamos ser y no podríamos volar. Bueno, ahí viene, ¿cuántas veces decimos nosotros, yo perdí la fuerza? y encontré dificultades para hacerme fuerte. Yo pedí sabiduría y tuve problemas para solucionar. Yo pedí prosperidad, pero solo tuve cerebro y fuerza para trabajar. Yo pedí coraje y encontré peligro para vencer. Yo pedí amor y vi gente quebrantada a quien ayudar. Yo pedí favores y encontré oportunidades. Yo recibí nada de lo que quería. Recibí todo lo que necesitaba. ¿Usted también ha recibido todo? ¿Qué ha hecho para merecer tanto, no es cierto? Significa que eso es lo que también nos regala la vida. Esos pequeños sacudones, esas pequeñas llamadas de atención, esas pequeñas tiradas de oreja, todo esto vale la pena para uno sacudirse, pensar y empezar una nueva forma de ver el mundo. Mire que si es que de pronto no tenemos esto, resultará aburrido o quizá también no podremos volar, nos quedaremos sentaditos ahí esperando que todo nos venga hasta nuestras manos y no podemos salir adelante. Entonces, motivación, amigos, amigas, el día de hoy. Un abrazo gigante para todos. Hoy está en controles nuestro compañero Diego Salazar. Y bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo más música, haciéndoles llegar un abrazo, pero así bien, pero bien grande. Pero les vamos a dejar dentro del capullo para que ustedes puedan seguir creando fuerzas y puedan salir y volar como esta hermosa mariposa. El color que usted quiera darle, ese tono maravilloso, el color, de pronto por ahí el perfume que le gusta, bueno, todo, absolutamente todo lo que usted quiere. Y bueno, con esto les vamos a invitar a escuchar más música. Allá en Saraguro les decimos bienvenidos y bienvenidas a este programa en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Cañar, la voz de Ingapircal, en Baños, la voz del Santuario de Baños, en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible que se pueda escuchar en otros sectores este programa, en Ibarra, gracias a la Premier. Y con esto, ¿qué canción les vamos a ofrecer a continuación? Por ahí tenemos una canción lista para... ¿hay una número dos? ¿Está por ahí? ¿No? Bueno, nosotros habíamos estado intentando compartir cuántas canciones. A ver, Dieguito, si nos buscamos algo del dúo Benítez Valencia en este momento para poderlo poner hasta que llegue acá a los estudios de la radio nuestro invitado. Y si es que no lo hace, pues mis estimados amigos, hoy tenemos que compartir muchísimos temas que siempre los traemos aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer como personajes Atahualpa Martínez Rosero, como Augusto Arias Robalino, que estarán aquí compartiendo con nosotros, conociendo más sobre lo que han hecho durante su vida cotidiana. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar al dúo Benítez y Valencia con este tema que quizá usted lo conoce, y si es que no, aquí les va, Matita de Perejil. Al rayo del sol dorado, una mañana te vi. Al rayo del sol dorado, una mañana te vi. Te vi que estabas cortando, te vi que estabas cortando. Matita de Perejil, Matita de Perejil. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo. Y el mundo hace música para los oídos. Bueno, y hoy les voy a contar algo más de la vida y de la obra de don Atahualpa Martínez Rosero, mientras nosotros vamos a seguir disfrutando música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ¿y quién fue don Atahualpa Martínez Rosero? Este personaje nació en la norteña ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, el 15 de diciembre de 1936. Poeta, compositor, escritor, profesor, catedrático y también periodista. Ha ejercido la docencia en los colegios Mejía y Luis Napoleón Dillon de Quito. Fue director de la Escuela de Economía de la Universidad Central del Ecuador, director provincial de Educación de Pichincha y asesor de la Superintendencia de Bancos y del Ministerio de Gobierno, entre otros importantes cargos. Siendo director del Grupo Caminos, escribe el trabajo donde se pone de manifiesto la actividad del grupo en más de 50 años de labor. Un grupo que está encargado de rescatar los trabajos, actividades y anécdotas culturales de importancia que con el pasar del tiempo hubiesen sido condenados al olvido. Es autor, miren ustedes, de varios libros de narrativa, de teatro, de ensayo, de poesía. Aquí les voy a dar a conocer alguno, de pronto usted ya lo leyó y si no, ahí tiene la oportunidad. Fiebre, del año de 1960. Itinerario del 61. La Tierra Insepulta también del 61. Hay Misiones del año de 1965. Ternura Equinoccial de 1968. Último Grito de 1999. Rebelión de los Forajidos en el 2005. Entre otros temas más. Bueno, nosotros vamos a ver si es que disfrutamos de más música y al regresar les contamos de otro personaje más. Será de Augusto Arias Robalino. El siguiente tema musical de Galo Núñez, vamos a escuchar, ¿mande? María Elena, disfrútelo por favor. Thank you. ¿Qué tal están disfrutando de la música? Recuerde que ahora ya tenemos línea habilitada, 2220-966, 2220-966. Si usted quiere llamar de cualquier parte del país, antes se da el código y podemos nosotros desde cualquier parte compartir con ustedes. 2220-966, 2220-966. Y nuestro compañero está listo para atender sus llamadas. De pronto, si usted quiere solicitar una canción, este es el momento. Esta es la oportunidad. Bueno, y ahora vamos a conocer, gracias al libro de Osvaldo Carrión, otro personaje como es Augusto Arias Robalino. ¿Quién fue don Augusto Arias? Es un personaje que nació en Quito el 15 de marzo de 1903 y falleció también en esta misma ciudad el 22 de agosto de 1974. Poeta, escritor, profesor, hijo de ambateños como el señor Sergio Arias, guerrillero liberal de 1895, que fundó en Quito la Sociedad Fígaro, y de Alejandrina Robalino, huérfano de padre a los 8 años de edad. Se educa en el pensionado del doctor Pedro Borja, la secundaria en el Mejía, y se doctoró en filosofía en la Universidad Central del Ecuador. Escribió en los periódicos El Comercio de Quito, El Tiempo de Bogotá. Fue rector encargado de la Universidad Central, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, miembro también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Academia de la Lengua. Ganó el premio Tovar por Panorama de la Literatura Ecuatoriana, esto en el año de 1946. Medalla de Oro en Ambato en 1947, Medalla Alma Fuerte en Argentina en 1954, entre otros premios más. Este personaje, como es don Augusto Arias, escribió Del Sentir en el año de 1920, El Corazón de Eva en 1927, Virgilio en Castellano en 1930, El Periodismo Ecuatoriano en 1938, El Quijote de Montalvo en 1948 y Las Letras de Ambato en 1957. Hizo algunas biografías como Mariana de Jesús, Pedro Ceballos, Luisa Martínez, y también a este personaje le corresponde la letra del pasillo Tus Ojeras. A ver, ¿quién no ha escuchado Tus Ojeras? Yo creo que la mayor parte hemos escuchado Tus Ojeras. La música le corresponde a Carlos Brito Benavides. Bueno, les doy una estrofa y enseguida nosotros la vamos a escuchar, este tema musical Tus Ojeras. Y dice: hasta altas horas llevo mi arranza nocheriega. Me siguen tus recuerdos como grises romeros y un perfume de luna por la senda que se riega, y son como pupilas lejanas los luceros. Y aquí les va la melodía. En tus recuerdos como grises romeros y un perfume de luna en la senda se riega, y son como pupilas lejanos los luceros. Tu alma sigue conmigo, somos en el camino, acaso sin saberlo, dos iguales viajeros. Tu sola calma revuelve mi sed de peregrino, y solo me perfuma tus blancos jazmineros. Hasta donde han muerto. La luna ya se esconde y al final de mi ruta solo están tus ojeras y solo entre tus labios florece la fragancia inefable y amada con que soñó mi raza. Camino de tus suaves y blancas primaveras, los luceros se han muerto, la luna ya se esconde y al final de mi ruta solo está. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que ya tenemos habilitada nuestra línea telefónica 2220-966. Nos toca caminar ahora para despertarle a usted y que pueda participar en nuestro programa. Bueno, habíamos permanecido ausentes por mucho tiempo, pues a través de la línea telefónica, pero ahora ya es posible. Bueno, y ahora les vamos a contar. ¿Quién es don Augusto César Saltos Jarrín? ¿Usted había escuchado de este personaje? Bueno, es un doctor, abogado, poeta, escritor. Nació en Guaranda, Bolívar, un 18 de diciembre de 1899 y falleció en Guaranda también un 26 de agosto de 1976. Hijo de Juan Joaquín Saltos Llanos y de Edita Jarrín. Estudia en la Escuela Simón Bolívar, Colegio Pedro Carbo. Estudió también jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador y también impulsó el Carnaval de Guaranda a nivel nacional. El 9 de mayo de 1953 fue elegido presidente fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de su provincia. Escribió en la revista Altiplano, el periódico Páginas Culturales, en el semanario Juventudes de Guaranda, en el Día de Quito, el Universo de Guayaquil. Además fue presidente del Tribunal de Menores de Bolívar y juez. Entre sus obras tenemos en el año de 1940 El Minero, Los Hijos No Acusan del año de 1948, El Precio del Amor de 1955, El Cacique Guaranga en 1969, Felisa Egues también en ese mismo año, y Los Viejos Bolivarenses Liberales del 95, también en 1969, En Tierras de Bolívar, Los Últimos Bandidos en el 70, Las Huellas del Pasado, El Carnaval de Guaranda, entre otros temas más. Es autor también de algunos pasillos, entre ellos Besándote me despido, El Peregrino y Últimos Recuerdos, con música de Julio Cañar. Bueno, hay tantas canciones, entre ellas voy a compartir un verso que le corresponde a este personaje y al regresar les estaremos haciendo escuchar junto a Olmedo Torres, Besándote me despido. Y dice: Señor, si he de ser triste, si he de vivir llorando, si exóticos dolores han de invadir a mi alma, al oír que no responde el amor que estoy llamando, ¿por qué no te anticipas, Señor, dándome la calma? Bueno, y vamos entonces con este tema musical, Besándote me despido. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por sumarse a este gran encuentro musical en los 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestras radios amigas que se unen para compartir este programa. No importa la hora, lo importante es que usted esté conociendo algo más de personajes que le estamos compartiendo en este instante gracias al libro de el licenciado Osvaldo Carrión. Bueno, ¿y quién es Aurelio Vicente Ordóñez Zamora? Aquí le vamos a contar. Es un poeta, escritor que nació en Cuenca el 21 de octubre de 1897 y falleció también en esta misma ciudad el 24 de junio de 1979. Son sus publicaciones, Eloy Alfaro, Confesiones Peruanas, entre otros temas más, y además tiene poemas muy conocidos que los dedicó a Cuenca. Están Los Pasillos, Nos Dijimos Adiós, Acuérdate de mí, Corazón Dormido, que lo musicalizó Francisco Paredes Herrera, y también un éxito muy grande que usted sin duda lo debe recordar en la voz de las hermanas Mendoza Sangurima. Pero bueno, nosotros hoy vamos a escuchar Acuérdate de mí, pero bueno, ¿qué les parece si siempre recordamos también con un pequeño verso a don Aurelio Vicente Ordóñez Zamora, que dice: calla, que el corazón está dormido, esto cuando hablamos del corazón dormido, y no hagas ruido, tal vez va a despertar. Ya cansado de amor, duerme el olvido, y calla, no hagas ruido, si despierta querrá de nuevo amar. Con esto, yo les invito a escuchar Acuérdate de mí. Acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha, acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo en tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. El recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Que te encuentres, llévame en tu memoria, haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Que te encuentres, llévame en tu memoria, haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Acabamos de escuchar nosotros al dueto de oro. Ahí estaba Olimpo Cárdenas y la voz inconfundible también de Julio Jaramillo Laurido. Bueno, vamos a seguir avanzando nuestro recorrido, este gran encuentro de artistas que hemos tenido el día de hoy. Y vamos a conocer algo más de Carlos Benjamín Cordero y León. Este personaje nació en Cuenca, Azuay, un 31 de mayo de 1900 y falleció en esa misma ciudad un 4 de julio de 1971. Poeta, profesor, jurisconsulto que ejerció su profesión en Vinces, Vinces, París chiquito, como se lo conoce, en la provincia de Los Ríos. Fue profesor de literatura en el Dolores Sucre de Guayaquil. Al año de su fallecimiento, Cajica, editorial de Cultura Universal de Puebla, México, publicó su libro Horizonte Infinito. Tuvo amistad con Francisco Paredes Herrera, con quien creó el pasillo Tus Lindos Ojos. Opus 149 es donde ustedes pueden encontrar estos registros. Y miren que las canciones fueron grabadas para la Columbia. Todos estos personajes que interpretaba también temas musicales. A esto se suma esa interpretación un cubano de nombre Reinaldo Falqués y la mexicana Eva Garza. Quería decirles que si nosotros revisamos la mayor parte del pentagrama de la música ecuatoriana de esta época, pues vamos a encontrar una sensibilidad espectacular al escribir la poesía. ¿Y qué méritos tendrían que hacer los poetas para que quienes musicalizaban las canciones, quienes comprendían esto de la musicalización, puedan llevar esos poemas a ser musicalizados y sentirse contentos y orgullosos de saber que su poema pues será coreado, interpretado por los ecuatorianos y por aquellos artistas que de alguna forma pues se sentían identificados con estos temas musicales para poderlos interpretar? Vamos entonces nosotros a escuchar, bueno, lo vamos a escuchar en versión instrumental a Tus Lindos Ojos junto a Huberto Santa Cruz. Ya estamos de regreso y ahora vamos a conocer a don Benjamín Ruiz y Gómez, un abogado y poeta que nació en Loja el 25 de febrero de 1902 y que falleció en Quito el 26 de febrero de 1975. Ocupó altos cargos en el Poder Judicial. En 1942, en Buenos Aires, gana la medalla de oro en el concurso de poesía americana con el poema Tierra Mía. También ganó la Violeta de Oro en la Fiesta de la Lira en Cuenca y triunfó en el concurso del himno de la Universidad de Loja que musicalizó segundo, Puertas Moreno, recibiendo medalla de oro por su creación. El compositor Julio César Cañar hizo su letra el vals La Última Oración del Moribundo, de los pasillos Dulce Esperanza, Elevación, El Danzante, El Saumeriante. También temas son suyos los versos de los pasillos Cumandá, con música de Estanislao Pesantes, cantado por las hermanas Mendoza Sangurima. Bueno, vamos también a compartir parte de su poesía antes de escuchar el siguiente tema musical. Vivir padeciendo este mal sin remedio, sujeto a la crueldad de mi destino, sintiendo el alma de amargo tedio, entristecida, viendo marchitas las ilusiones en mi camino, sin que ya nadie, viéndome triste, lance un suspiro por mí. Con esto, Cumandá. Llegamos a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Carlos Alberto Flores Rodríguez, un periodista, diputado, profesor, poeta, conferencista que nació en la pequeña población de Asunción, provincia de Bolívar, un 19 de diciembre de 1879 y que falleció en Guayaquil el 11 de mayo de 1946. Fue hijo de los agricultores Juan Pío Flores Solaya y de Javiera Rodríguez Ponce, huérfano de padre a temprana edad. Bueno, después se fueron a vivir en Papahoyo. Y en 1881 se radicó en Guayaquil e inició la secundaria en el Colegio San Vicente de Guayas, en el que sobresalió como estudiante. Escribió para casi todos los periódicos de la época, como La Nación, El Tiempo, La Brújula, fundó el Correo de Quito, fue director ocasional del Telégrafo, concejal de Guayaquil, director provincial de estudios del Guayas. En Cone, Cantón Yaguachi, existe una calle y el teatro municipal que llevan su nombre en Juján, Balsar, Salitre, Santa Elena. Hay sendas escuelas que perennizan su personalidad. Escribió Mirajes, Armonizaciones, y en 1953 la Sociedad Filantrópica publicó su obra Pueblos y Paisajes del Guayas, El Morro y el Sus Comarcas. Le corresponde también la letra de Los Pasillos Cenizas del Corazón, con música de Francisco Paredes Herrera, Alma Herida y Lirio de Amor, con música de Nicasio Safadi, que fue un gran éxito de Olimpo Cárdenas. Con esto, mis amigos y amigas, solamente me despido diciéndoles que muchísimas gracias por haberme acompañado, que sigan disfrutando siendo parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un verso, escuchamos la canción y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Tú, la fecunda inspiración que anima a mi alma apasionada y soñadora, rayo de sol que rompe la neblina, germen de fuego al pecho que te adora. Hasta la próxima. Y soñadora, rayo de sol que rompe la neblina, germen de fuego al pecho que te adora. Que tanto te ama, rey eres tú de la existencia mía, iris en esa borrasca que la inflama. De no tener tu amor, darme la muerte o elevarme contigo hasta los cielos. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un